Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. Hoy nos acompaña frente a la consola el señor Jolbert Zambrano. Y por acá estamos, frente a los micrófonos de esta ventana, quienes te saludamos cada día entre 10 y 12 de la mañana, Enza García, Randall Borges y, por supuesto, acompañado de las personas que le ponen el saborcito a la ventana, que son todas y todos ustedes. Así que, de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a este programa que se abre al ritmo de la salsa, ritmo de la música caribeña, Adalberto Santiago Sabroso. Sabrosas son nuestras mañanas junto con ustedes, comentando los últimos acontecimientos, ¿no? Tanto aquí en Venezuela como en otras partes del mundo. Y bueno, ayer se conmemoraron 20 meses de la partida física del comandante Chávez. Hubo un acto de conmemoración en el cuartel de la montaña y el presidente Nicolás Maduro pues señaló que Venezuela va en la ruta cierta para seguir cosechando victorias ante las dificultades. Venezuela ha superado pruebas de diversa naturaleza a lo largo de 2014, como la guerra económica y los planes violentos de la derecha, situación que ha llevado al país a seguir construyendo victorias de las manos de las ideas legadas por el comandante Hugo Chávez, indicó este miércoles el presidente Nicolás Maduro. 20 meses después de la siembra del comandante Chávez, podemos decir que vamos en la ruta cierta, seguir cosechando victorias frente a las dificultades, frente a los obstáculos y frente a lo que se nos venga, indicó el mandatario desde el cuartel de la montaña. Maduro, quien estuvo acompañado por la primera combatiente, Cilia Flores, el embajador venezolano ante Estados Unidos, Maximilian Arbeláez, y el periodista español Ignacio Ramonet, indicó que las victorias también se han replicado en América Latina, donde están consolidándose los proyectos de cambio, los proyectos progresistas, los proyectos de izquierda. Ello se evidencia, de acuerdo con Maduro, en el triunfo de Evo Morales, que bueno, que eso fue un palazo que dio Evo allá en Bolivia. Tremendo. De Dilma Rousseff en Brasil, que bueno, que estuvo difícil. Estuvo bastante difícil. Y del Salvador, Sánchez Serén. Así como la ventaja que ostenta el candidato del Frente Amplio de Uruguay, Tabaré Vázquez, de cara a la segunda vuelta electoral en ese país. Pero fíjense ustedes, ¿no? El comandante Chávez se nos deja físicamente. Y la ausencia de él pues también se siente desde el punto de vista de la comunidad internacional. Vemos cómo la derecha se ha fortalecido en países como Brasil, en países como Argentina. En Argentina están viviendo una guerra económica semejante a las nuestras. Sí. Están llevando a cabo acciones muy parecidas a las nuestras, a lo que ocurre aquí en Venezuela. En Brasil, hasta después de tantos años, se comenzaron a escuchar rumores de sables, ¿no? Entonces vemos cómo la derecha está desesperada por acabar con estos nuevos tiempos, acabar con nuestro nuevo aire que circula por el mundo, que fue liderado, que fue iniciado por Hugo Chávez Frías. Y sin embargo, nosotros, los países de izquierda, los países que hemos decidido una vía diferente al neoliberalismo, pues estamos dando verdaderas lecciones de conciencia y de resistencia. Así es, y resistencia a la que estamos teniendo nosotros contra varios frentes de guerra. Y estos frentes se traducen en la ya conocida sabotaje que hay en la economía de nuestro país, ya conocido y padecido por el pueblo, acompañado de una guerra psicológica tremenda, terrible, de ataques nacionales e internacionales de la prensa, de voceros de otros gobiernos. Hablamos de voceros del gobierno de Estados Unidos, hablamos de voceros del gobierno de España, de voceros del gobierno de Colombia, que han emprendido ataques indiscriminados a través de la prensa, que se han sumado a estos ataques contra la decisión del pueblo venezolano de querer ser un país alternativa al neoliberalismo, alternativa a estas políticas del gran capital. Y esto nos ha costado, lo que hoy estamos construyendo en nuestro país, nos ha costado trabajo, la consolidación de este sueño de Hugo Chávez, del sueño del pueblo venezolano, traducido en 17 victorias electorales en los últimos 18 compromisos. Y es algo que padecemos día tras día y el gobierno ya está activado en uno de los frentes de la guerra económica, que es el área de los medicamentos, en el cual se padece duramente y se juega con la salud del pueblo. Fíjense hasta qué niveles han llegado, no solo el tema de la alimentación, sino también el tema de la salud. Es algo terrible que están haciendo las mafias de la producción e importación de medicamentos. Y el diputado de la Asamblea Nacional del PSUV, Henry Ventura, en este sentido, ha explicado que el gobierno nacional ya está abordando de manera oportuna las tres epidemias que están azotando actualmente al país, es decir, la del chikungunya, la del dengue y la de la malaria, que ha reaparecido, asumida por el gobierno como un compromiso para combatir, todas transmitidas por mosquitos. Y sí, bueno, y el caso de la malaria, malaria o paludismo, ¿no? Es lo mismo, pues una enfermedad común, bastante común, en las zonas selváticas, en las zonas tropicales. De hecho, el diputado Ventura pues presentó unos mapas, uno de la década del 40, de cómo está ubicada la malaria en el globo terráqueo, desde 1940 y algo, y cómo está el mapa ahora en el 2014. Y realmente la reducción de la malaria ha sido mínima, ¿no? En todos los países del mundo. Eso es algo que está permanente. Eso está donde ha descendido bastante, es en Brasil, que abarcaba todo el territorio brasileño. Ahora solamente se limita a la Amazonía y a los estados selváticos del Brasil. Es una enfermedad bastante común en la zona selvática. Está en África, está en la India y bueno, y está en las regiones selváticas de Sudamérica, ¿no? Fíjate que ha pasado en nuestro país que la campaña contra estos virus de transmisión por mosquitos, ¿no? Solo la ha emprendido el gobierno nacional. No hemos tenido apoyo de los medios privados. No sea que fuera por las cuñas que asigna el gobierno en algunos medios privados a través del artículo 10 de la ley Resorte. Pero no ha habido una campaña que de parte de los medios privados que acompañe, que se sume a la tarea de concientizar a la población de la necesidad de eliminar los criaderos de los mosquitos, de saber cómo reservar el agua de consumo humano y evitar todo este tipo de tragedias y de epidemias que hay en nuestro país con estos mosquitos. Fíjate que uno no puede evitar recordar cómo las telenovelas brasileñas, por ejemplo, han participado activamente en la promoción de este tipo de campañas. Se han sumado a este tipo de campañas, ya que hablabas del Brasil y el asunto de la malaria y el dengue también que se vive en algunas regiones de Brasil. Cómo hay telenovelas que han participado en medio de su trama, jugándose con una cosa y la otra. Que, mira, fulanito, que dejaste el agua debajo de los floreros, quítalo porque nos va a dar dengue. Exacto. O sea, con cosas así bien, bien cotidianas dentro de las telenovelas, pues han ido generando conciencia sobre cómo prevenir los criaderos de mosquitos. Pero a qué se ha dedicado también la prensa privada. A generar, lo que es la prensa y los medios privados, a generar zozobra. Magnificar los hechos, además. No, generar zozobra. Y con las redes sociales. La chikungunya es una enfermedad mortal. Nadie se ha muerto de chikungunya, señores. Me lo dijo a mí la misma doctora que me atendió cuando yo fui con mis primeros síntomas de la enfermedad. El chikungunya no es peligroso, no ha matado a nadie. Es doloroso, es molesto. Es lento para curarse porque uno queda con la secuela por lo menos un mes. Pero nadie se ha muerto de chikungunya. ¿Qué es lo que tú veías en el Nacional, el Universal, redes sociales? Esa enfermedad mortal. Sí, entonces no, y entonces ahí sembrando la zozobra. No, es dolorosísima y no hay medicamentos. Te puedes morir de la fiebre alta y como no hay acetaminofén, te vas a morir si te da la chikungunya. Oiga, señores. Fíjate, por favor. El dengue hemorrágico sí es mortal. Uh-huh. Claro que es mortal. Y puede ser mortal. Y hay gente que ha fallecido, claro, de dengue hemorrágico. Claro, pero y esto no ha sido abordado por los medios de comunicación. Ah, no, como la que está de moda es la chikungunya, entonces vamos a darle por ahí porque hay desconocimiento propiciado por estos medios. Claro. Ese desconocimiento de la enfermedad. No se da la información oportuna, veraz, para generar conciencia en el asunto, cómo tratarla, etcétera. Y aprovechándose de ese desconocimiento, de la novedad de este padecimiento, de este virus, entonces vamos a generar pánico, a generar terror. Claro, porque con eso también atacamos al gobierno y estas cosas. No, y entonces atacar al gobierno, como en vez de decirte cuáles pueden ser las medidas para prevenir los criaderos de mosquitos en las zonas, en tu casa o en las zonas donde viven, es: existe la chikungunya porque el gobierno no fumiga. Y le dejan toda la responsabilidad al gobierno. Pero ¿cuál es tu responsabilidad como medio de comunicación? De educar a la gente sobre lo que es lo que es la fiebre chikungunya, cómo prevenirla, cómo tratarla. No han hecho absolutamente nada. Más bien lo que han hecho es meterle a la gente pánico, ¿no? El diputado Ventura, quien estaba tratando el tema de los medicamentos, apuntó que en este momento se están realizando conjuntamente con el SUNDE una serie de investigaciones en torno a las asignaciones de divisas que ha hecho el gobierno nacional a laboratorios encargados de producir e importar medicamentos que no están cumpliendo con su labor, no están cumpliendo con la tarea que asumieron ellos al solicitar estas divisas y sencillamente, bueno, ni importaron ni produjeron. También el gobierno está desarrollando una gran lucha para garantizar medicamentos a los venezolanos. Se ha importado una gran cantidad de lotes provenientes de Brasil de acetaminofén. Ya están en el país, están siendo distribuidas en las redes públicas de salud. Y en estos momentos, ha dicho el diputado Ventura, que se está en conversaciones con laboratorios, droguerías y farmacias para saber la razón por la cual se vende acetaminofén en la buhonería y no en los comercios formales, ¿no? Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, el caso de Farmatodo, que se dieron cuenta que el 70% de las personas que acudían allí a comprar, entre los productos, no solamente están los detergentes y productos de la canasta básica que se venden en Farmatodo, sino también medicamentos. Sí. Y en Farmatodo tú vas y no se conseguían los genéricos. Y bueno, y ellos agarraron y colaboraron y dijeron: no, esto no puede ser. Y aplicaron unas medidas de venta limitada. Pues bueno, le hacemos un llamamiento a las demás farmacias para que hagan lo mismo, porque tú vas a otra farmacia, a una farmacia, por ejemplo, Locatel, no consigues un genérico, pero el acetaminofén de marca, el paracetamol de marca, lo consigues por cantidades industriales, pagando 10 veces más de lo que te cuesta el acetaminofén. A esto nos referimos, Enza, cuando hablamos de la colaboración que tiene que prestar la empresa privada, y en este caso, esta red de farmacias, en este caso, el llamamiento que se hace a los medios de comunicación de generar campañas propias, más allá de las que diseña el Estado, para generar la conciencia de la eliminación de los criaderos de los mosquitos. Son tres enfermedades que están en nuestro país que generan la picadura de estos mosquitos. Hablamos del chikungunya, el dengue y la malaria. Sí. Y pocos medios de comunicación, por no decir que ninguno, de la derecha o los que pertenecen a la oligarquía, a empresas privadas, no han colaborado de manera voluntaria. No se han sumado de manera voluntaria a una campaña masiva que está afectando a buena parte de la población. Solo han hecho lo que Enza mencionaba acá, que es generar zozobra, generar pánico. Generar zozobra, pánico y desinformar. Sí. Porque lo que hacen es desinformar sobre las enfermedades. Porque cuando tú agarras y estás diciendo que a través de un periódico de circulación nacional o a través de un programa de opinión que la chikungunya es mortal, estás mintiendo. Estás mintiendo. Deliberadamente. La chikungunya no es mortal. O que te dicen que puedes pasar por el resto de tu vida con enfermedades articulares y problemas articulares. No. Puedes estar un mes y medio, dependiendo si es una persona de la tercera edad que ha tenido un cuadro o tiene un cuadro de osteoporosis, de artritis, de artrosis, de reuma. Obviamente se tarda más en recuperarse de la chikungunya. Pero una persona joven o una persona de mediana edad en buen estado de salud, pues primero, pues ok, es incómodo, es doloroso, lo digo por experiencia propia, pero sales de eso. Sales de eso y haces tu vida totalmente normal, y de chikungunya la gente no se muere. Pasando a otros temas, Enza, en estos días nos hablabas de el ya conocido fracking. Sí, el fracking. El fracking, esta forma de explotación petrolera que ha iniciado países como Estados Unidos. Estados Unidos es el que la practica. Estados Unidos es el que la practica y lo quiere masificar para llenar, aumentar la oferta de combustible para que los precios bajen, porque eso es lo que está buscando. Estados Unidos está utilizando como cabeza de playa Arabia Saudita, que es el que ha estado bajando los precios del petróleo, uh-huh, alegando que no, que hay que explotar el gas natural, pero el gas natural a través del fracking. De hecho, Venezuela solicitó, el gobierno venezolano solicitó una reunión de emergencia de la OPEP para tratar este tema, cosa que Arabia Saudita y los aliados gringos pues le han puesto un freno a esto, pero bueno, hay un reagrupamiento. Está bien interesante el tema petrolero ahora, porque tanto Rusia como Venezuela como Irán están negados a que se utilice el fracking, o es una forma de fracturar la tierra, para el extraer el gas natural, y por supuesto que están luchando para mantener la producción y el precio del barril de petróleo como está. A finales de este mes va a ser la reunión de la OPEP, la cosa va a estar bien interesante, pero ese es el nuevo objetivo de los Estados Unidos, acabar con la OPEP. Bueno, resulta que este fracking, famoso fracking, que es, ellos rompen la corteza terrestre con agua a altos niveles de presión, la rompen y de allí se extrae un petróleo sumamente liviano, casi gasolina. No, es gas natural, es lo que extraen. Gas natural es líquido. Sí, y es casi gasolina lo que se está extrayendo ahí, un material sumamente apetecible, por supuesto, pero que genera grandes daños ecológicos, severos daños ecológicos a la corteza terrestre. Incluyendo sismos, porque es que es bomba, sí. Lo que decía Fernando Lapresta esta semana, ¿no? Citando a Rafael Antolín, es la técnica del fracking, porque estamos hablando de miles, o sea, de miles de metros hacia abajo, es prácticamente bombardear el centro de la Tierra. Lo bombardean con agua y arena, ese gas se libera y va porque la Tierra tiene corrientes acuíferas subterráneas. Y ese gas que se libera contamina las corrientes acuíferas subterráneas, que son las que salen a la superficie. Esas aguas contaminadas llegan a las poblaciones cercanas, llegan al consumo animal, al consumo humano, y son sustancias que, entre otras cosas, son cancerígenas. Por otro lado, es el problema de posibles explosiones. Hemos visto por televisión imágenes de gente en las poblaciones cercanas a los sitios donde hay centros de pozos de que practican el fracking, que abren el chorro del lavamanos y lo que sale es gas, sale un fuego. Salen llamaradas. Imagínense el peligro para esas personas. Y otra de las cosas que los geólogos han señalado es que la práctica del fracking genera, aumenta la actividad sísmica, puede llegar a provocar terremotos. Por debajo cuerda, esta técnica la quieren imponer en Europa, la quieren imponer en otros países y ya México, la comunidad europea pues ha estado pidiendo, le ha pedido a varias universidades europeas que hagan análisis sobre lo que es el fracking y ha salido raspado en todos los informes, en todos los estudios, el fracking está raspado porque es altamente destructivo del medio ambiente y peligroso para el género humano. Los gringos no pudieron apropiarse del petróleo de Irak, de Irán, de Siria, de Libia, de Venezuela. Y están buscando otra forma de tener petróleo. Y fíjense de qué manera y a qué alto costo para la humanidad lo están haciendo. Toda una locura. Será debatido este tema próximamente en la cumbre de los países de la OPEP para saber qué es lo que se hace. Y tengan ya la idea, señora, señor. Esta medida que ha tomado Estados Unidos junto con algunos de sus aliados y con algunos de los países que se están sumando a este modo de explotación de mineral, están causando terribles daños ecológicos y además lo que pretenden es hacer que bajen los precios internacionales del petróleo, como es el daño que le están haciendo. Es que eso es lo que están buscando. O sea, hay una especie de golpe de Estado en la OPEP. Arabia Saudita está funcionando como la cabeza de playa de los intereses de los Estados Unidos. Y bueno, la cosa de la OPEP realmente no está fácil. No está nada fácil. Bastante que se esforzó el comandante Chávez para fortalecer la OPEP. Bastantes buenos resultados dio este fortalecimiento de la OPEP. Pero bueno, Arabia Saudita pues ya está con las agallas bien abiertas. Ya no está Hugo Chávez Frías, ya no está Gaddafi, ya no está, digan lo que digan, Saddam Hussein, toda una serie de impulsores de lo que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y bueno, esta es la oportunidad que tiene Estados Unidos para mover sus fichas dentro de la OPEP, para perjudicar a los países miembros y salir ellos beneficiados, por supuesto. O sea, ¿Saldremos airosos de esto? Claro que saldremos airosos de esto, como hemos salido airosos de todas las pruebas que nos ha colocado la historia, que nos ha colocado a la derecha, entre ellos pues nuestra victoria en la reducción, en el combate contra la pobreza extrema, que hasta ahora se ubicaba en un 5,5%, pronto publicarán las nuevas cifras porque se ha reducido notablemente. ¿Qué es lo más fuerte de, o qué es lo más notorio de esta victoria? Que si bien la hemos logrado en medio de una guerra económica que ha afectado el crecimiento de este año, y con todo y eso, hemos logrado reducir la pobreza. ¿Esto por qué ocurre? Por la sencilla razón que Dios echa vista. Como nos lo dice Coñac, Menta y Son. Dicen que Dios echa vista desde lo alto de su cielo. Dicen que Dios echa vista desde lo alto de su cielo. Dicen que Dios echa vista para cuidar a su pueblo de los vampiros del norte que no tienen sentimientos. De los vampiros del norte que no tienen sentimientos. Claro que Dios echa vista, Dios echa vista, y por eso no pudo el nefasto golpe y aquel paro petrolero. Fracasó porque él no quiso que el odio de aquellos cerdos mustiara el jardín florido de nuestro hermoso proyecto. Claro que Dios echa vista para cuidar a los buenos de los demonios que quieren conducirlos al infierno. Dios echa vista para cuidar a su pueblo. Dios echa vista para cuidar su universo. Dios echa vista a que las flores del huerto se pongan lindas y hermosas con las lluvias del invierno. Dicen que Dios echa vista desde lo alto de su cielo. Dicen que Dios echa vista desde lo alto de su cielo. Dicen que Dios echa vista para cuidar a su pueblo de los vampiros del norte que no tienen sentimientos. De los vampiros del norte que no tienen sentimientos. Claro que Dios echa vista, Dios echa vista, y por eso no nos inmuta la CIA, ni sus compinches los medios, ni los derechos fulanos que una vez reconocieron al brevísimo patán y a sus perros cancerberos. Claro que Dios echa vista desde arriba y con recelo para que más nunca vuelvan a dispararle a mi pueblo. Dios echa vista desde lo alto de su cielo. Dios echa vista para cuidar su universo. Dios echa vista pa' que las flores del huerto se pongan lindas y hermosas con las lluvias del invierno. Dios echa vista. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad 96.3 FM. Un día el comandante Chávez nos contó que a pesar de su juventud, él es un hombre de gran dedicación al trabajo, un revolucionario a carta cabal. Nos recordó que lo vimos en muchas circunstancias, en muchas situaciones asumiendo difíciles tareas, en distintos frentes de batalla, con su mano firme, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su corazón de hombre del pueblo. El comandante tiene razón. En su primer año de gestión, el presidente Maduro ha estado subordinado a los intereses del pueblo, dirigiendo los destinos de esta patria. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. El pueblo de Bolívar y Chávez reitera su solidaridad con el pueblo palestino y su más rotunda condena al criminal ataque del Estado de Israel e invasión terrestre del territorio palestino, acabando con las vidas de hombres, mujeres, niñas y niños inocentes. Hay que denunciar al gobierno de Israel como un gobierno asesino, gobierno genocida. Desde aquí, toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. El gobierno y el pueblo venezolano reafirman una vez más su amistad y solidaridad con el hermano pueblo palestino. Acompañaremos siempre el derecho que tienen a ser reconocidos como un Estado nacional, soberano e independiente. Unidos con Palestina. Conciertos, exposiciones, ferias, premios, cine, teatro, danza. ¿Y eso? Cultura al Día. Cultura al Día. Programa informativo que sigue a diario los planes de gestiones, balances y estrategias de los entes culturales más importantes del país. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Alba Ciudad 96.3 FM. Y por Twitter, @ Cultura al Día. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la grima solidaria. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Explícame la razón como si no me la sepa. Si tenemos al país más bonito del planeta, lleno de gente cordial, sincera, buena y honesta. Siempre contenta, porque las confrontaciones y situaciones violentas, ya basta de peleaderas, de intolerancias y tretas. Queramos nuestra nación, obviemos las diferencias, estrechemos nuestras manos y un abrazo que se sienta. Bájale dos, bájale dos, bájale dos de una vez a la violencia. Bájale dos, bájale dos, bájale dos de una vez a la violencia. Gritemos viva la paz, pero eso sí con conciencia, ya basta de divisiones, por favor no más ofensas, empleemos la tolerancia, se requiere con urgencia una gran dosis de amor aunque existan diferencias. Un día lo dijo Bolívar, en la unión está la fuerza, hagamos de Venezuela la mayor de las potencias. Bájale dos, bájale dos, bájale dos de una vez a la violencia. Bájale dos, bájale dos, bájale dos de una vez a la violencia. Si somos lo que queremos, actuemos con transigencia, tengamos por nuestro entorno sentido de pertenencia. Hasta cuando el pesimismo, la desidia, la imprudencia, saquemos de nuestras almas envidias e impertinencias. Debemos cambiar las dudas por las más firmes certezas de un país lleno de amor, de progreso y eficiencia. Vamos a mostrarle al mundo que la más grande congruencia es poder vivir en paz. Dios bendiga nuestra esencia. Bájale dos, bájale dos, bájale dos de una vez a la violencia. Bájale dos, bájale dos, bájale dos de una vez a la violencia. Oposición y gobierno de una vez se comprometan a trabajar por el pueblo, no importa el alto y la cuesta. Los dos sectores unidos entrelazando sus fuerzas, con las ideas del progreso vamos a hacer las maquetas. Que la fe y el optimismo no falten en las libretas, pa' atrás ni pa' coger impulso, dicta una vieja etiqueta. La misión es ir pa'lante y que el éxito sea la meta. Bájale dos, bájale dos, bájale dos de una vez a la violencia. Bájale dos, bájale dos, bájale dos. la paz, viva la paz, viva la paz alrededor del planeta, viva la paz, viva la paz, viva la paz alrededor del planeta, bájale dos, bájale dos, bájale dos de una vez a la violencia, bájale dos, bájale dos, bájale dos de una vez a la violencia, viva la paz, viva la paz. Alrededor del planeta, viva la paz, viva la paz, viva la paz alrededor del planeta, bájale dos, bájale dos. Bájale dos, bájale dos. Lo dice Gustavo Torrealba, al son del arpa, cuatro y maraca, al son de la música tradicional de nuestra tierra y del joropo llanero. Ahí está, bájale dos a la violencia, hermano. Construye patria. Suelte el arma, suelta todo tipo de manifestación violenta, sí, y ponte a trabajar por el país. Claro, ¿no? Y violencia es, por ejemplo, acaparar los productos de la canasta básica de las medicinas. ¿Cómo no? Violencia es vender los productos de la canasta básica de las medicinas en la calle con un sobreprecio del tanto por ciento. Violencia es la guerra económica que, a la que hemos sido víctimas, a la que ha sido víctima el pueblo venezolano y que estamos combatiendo, ¿no? Y que el gobierno venezolano junto con el pueblo debe combatir. Pues las autoridades instan a los comerciales informales a cumplir la ley, dice, titula el diario Ciudad Caracas, a fin de fomentar la conciencia y dar a conocer el decreto presidencial 1348 que prohíbe al comercio informal la reventa de productos regulados. Ayer la alcaldía de Caracas, en conjunto con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, y el Ministerio Público, realizaron una reunión con los representantes de la economía informal de las parroquias de Caracas. Ricardo Santana, director de control urbano de la municipalidad, explicó que el motivo del encuentro que se realizó en el edificio Humboldt, ubicado en el casco central, fue buscar soluciones integrales para evitar tanto la especulación, la venta de artículos de primera necesidad, medicamentos y alimentos, así como la obstrucción de los espacios públicos al momento de ejercer esta actividad. Nuestra primera propuesta es que ustedes desarrollen su actividad laboral en espacios destinados para tal fin. La segunda es que ese ejercicio no sea solamente de compra y venta, sino agregarle el valor a través de la producción, indicó el vocero, quien recalcó que la intención es trabajar de manera mancomunada. Nuestra visión no es reprimir, es integrarnos ustedes como parte de esa solución y buscarle un conjunto, una respuesta a esa problemática. En control urbano seremos articuladores con otras direcciones, departamentos y dependencias de la alcaldía para darle respuesta a esa problemática. Entonces, si usted ejerce la economía informal, tiene el derecho de hacerlo en los espacios destinados para ello y, señores, no con productos de la canasta básica. Abrimos la participación en La Ventana. Recuerde las vías de contacto por teléfono 562-7949, 562-3953. Disponibles también las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Recibimos la primera llamada del día. Buenas, ¿cómo le va? Inchalá, malecón, Pat Bobby. La paz del Señor sea con los dos. Amén. Amén. ¿Cómo estás, Pedro? Yo estoy más bueno que el espejo me ve. Como soy ciego, me dice, tú estás bueno, loco. Mira, aunque lo que le voy a decir, es necesario que escuchemos algo que dice la verdad, verdad. Y yo quería que usted escuche en esta leve, pero un pedacito de esta interpretación. Porque ya le voy a decir por qué lo hago. Fíjate bien. Dice así. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valorecidos duele, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos en barra o en un merengue, y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado que va a haber ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura, corchonero, rey de basto, mata cura o polizón. Fíjate bien, te lo digo porque esta canción explica todo. Uh-huh. No es justo, no es justo. Entonces, nosotros somos dos personas con discapacidad, mi esposa y yo. Yo soy médico botánico. Ayudo, soy revolucionario, quedé sin de los testículos míos, hicieron lo que le dio la gana el estado anterior, y aquí estoy, duro y culvero, con la mano puesta en el guante y dispuesto a seguir bateando. Pero fíjate, no es justo que tú vayas al pedal de San José, aquí, como fuimos esta mañana, y están pasando dos cositas que son inobjetables. Y esto es con ustedes, los amigos que están en la Superintendencia de Protección al Consumidor, o como se llame actualmente. Fíjate, están vendiendo un cochino arroz parbolizado en 25 bolívares y desaparecieron el arroz de 7 bolívares, que es el arroz natural, el de Pedeval. ¿Por qué? Porque hay una empresa que no pertenece al Estado que está vendiendo allí también, aquí, y escondieron el arroz natural, el normal, el arroz del pobre, que es muy bueno, de buena calidad, excelente. Y cuando preguntamos, dice, no hay. Fuimos a hablar con el gerente, dice, es que no hay, lo que hay es esto, si quieren llévelo. Pero es que ustedes están obligando a uno a que uno compre eso. No, no lo estamos obligando, claro, porque a no sacar el que tienen allá abajo, porque ya nos dijeron que aquí lo había, y entonces obligan al pueblo a que consuma el producto de las empresas privadas. Entonces, la leche no puede haber subido a 120 bolívares el kilo, hermano. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es eso? Dios mío. Entonces, yo digo esto. ¿Por qué digo esta parte de la canción Cambalache, que es un tango? Porque está pasando esto mismo. Aquí en la casona, vía el Junquito, hay otro Pedeval, donde mi sobrina y mi otra sobrina fueron a comprar el día pasado. Y está pasando lo siguiente. El señor le dice en el Flaco y le dice en Magallanes, al Pedeval de Magallanes. Él vende, fíjate bien, toda la leche que tú quieras comprar, pero tienes que llevarte Nestum y una chicha, que salen en 150 las dos cosas aparte de la leche. Y es que te puedes llevar la que tú quieras, pero para llevarte un pollo tienes que llevarte otro objeto que no son de Pedeval. Entonces, ¿dónde están los señores supervisores que aquí no se encuentran? Mira, lo que es la avenida Panteón y la avenida Fuerzas Armadas, en el final, para acá, para San José y San Luis, no existe, están fly. Entonces están ponchados. No podemos, claro, denunciamos, pero ¿y la protección? ¿Dónde claro, está? Claro. Y fíjate lo que están haciendo. Esto es más grave aún. El capta huella, hoy por hoy, porque lo compré yo mismo, la niña me puso, ponga el dedo del capta huella, me marcó mi número de mi cédula y no la agarra. Y siguió, quita el dedo, ponga el dedo, quita el dedo, ponga el dedo. Total que no vinimos sin que el capta huella nos hubiese registrado. ¿Qué saco a colación yo de esto? Y como mi esposa le hicieron lo mismo, así pueden hacer con los demás y lo ponen al volver, van otra vez a volver a comprar al Pedeval. Entonces, vamos a ponerle seriedad al asunto, hermanito. Pedeval es del Estado. O nos arreglamos, corremos o nos encaramamos, pero revolución es revolución y tenemos revolucionarios adentro. Muy buenos días. Buenos días, bueno, ahí está puesta la denuncia de Pedro Laporta. Recordé un tuit que leí hace poco, que decía que no es solamente luchar contra los escuálidos que sabotean dentro de las instituciones públicas, sino también con los chavistas corruptos, que le hacen el mismo daño. Así es. Para todo el mundo. Para todo el caiga mundo. Caiga quien caiga. Mira, ya que estamos hablando de los medicamentos, pues estamos bien contentos. Nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra usuaria, María Escalona, vino de lo más contenta a decir que consiguió todas las medicinas para su papá, gracias a que, bueno, aquí en La Ventana pues lo comentamos, y la llamó una señora y le dijo y resolvió ese problema. Y, bueno, quiere darle las gracias pues a todos y a todas, y nosotros también desde La Ventana le damos las gracias a esta comunidad bonita y solidaria. Y solidaria que sea. Nada solitaria, ¿no? No. Y solidaria que nos agrupamos aquí de lunes a viernes de 10 a 12, ¿no? De verdad, gracias a todos y gracias a esa persona que llamó y ayudó a nuestra compañera. Y esto demuestra, ¿no?, que los venezolanos no somos eso que la derecha nos quiere meter en la cabeza, que somos sinvergüenzas, ladrones, contrabandistas, especuladores. También somos solidarios. También somos solidarios y también nos apoyamos y nos damos la mano los unos a los otros. Y la solidaridad bien entendida, no la limosna que nos venden también desde algunas religiones. Tenemos otra llamada. Buen día. muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Enza García. Buenos días. Randol Borges. ¿Qué tal? Al amigo Rigoberto. Hoy está Yolver Zambrano. Buenos días, amigo Zambrano. Buenos días, Alba Ciudad, usuarias y usuarios. Buenos días, habla Fernando La Presta desde el Serrucho de El Atillo. Bueno, vamos a citar algunas efemérides. Hay una muy buena nacional. Pero bueno, vamos a empezar por un señor que inventó un instrumento musical, lo desarrolló, y él es de apellido Sax. ¿Le ponen ustedes el otro? Saxofón. Tal día como hoy también falleció un señor que ahora en diciembre se va a escuchar mucho su música. El Cascanueces, El Lago de los Cisnes, Peter Ilyich Tchaikovsky. ¿No? Uh-huh. Tal día como hoy también nació en Estados Unidos un músico que aquí tuvo mucha fama, por lo menos publicó 50 discos, 50 producciones de él. Él es el que hizo la música, no hizo la música, interpretó la música del Dr. Zhivago. Él es Ray Cummings. Uh-huh. Y tal día como hoy murió Agustín Lara. Eso respecto a los músicos que de fuera. Pero tal día como hoy, en 1905, nació en Colón, estado Táchira, un músico venezolano. Hay una sala en el Teresa Carreño que lleva su nombre. Pedro Antonio Ríos Reina. ¿Ok? Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poquito también de lo que usted está hablando, del fracking. Sí. Bueno, hace unos años atrás, en la frontera de lo que hoy es territorio gringo también, que era Alaska y el Canadá, allí hay muchas arenas bituminosas. Entonces, se trata de explotar, de hecho lo hacen, pero todos saben que más abajo hay petróleo liviano. ¿Por qué tratan de hacerlo el fracking? Eso fue un ensayo, no el fracking, porque ese momento no se llamaba así. Y entonces hicieron varias cuestiones con explosiones para tratar de que fluya el petróleo liviano. Bueno, 100 años se necesitan para que esas arenas vuelvan a ser arenas y el agua pueda ser de nuevo cristal. ¿Por qué? Porque todo lo que es la naturaleza, el ambiente, todo lo que se necesita para que allí haya vida vegetal, lo destruyeron con ello. Algo más o menos que es lo que están haciendo ahora con el famoso fracking este, que es fracturar la tierra en el fondo. Vamos a tener que llamar a Julio Verne para que nos diga por dónde se fue él al centro de la Tierra. Sí, ¿verdad? Vamos a tener que llamarlo. Vamos, Julio, ven acá. Julio Verne, por favor, ven acá para que nos diga por dónde te metiste. Pero bueno, aparte de ello, el profesor Antolini, ¿verdad? Tiene un comentario muy, muy, muy bueno, que ayer dijimos algo sobre las elecciones que tiene que ver con el petróleo. Pues ganaron los republicanos, tengo entendido. Uh-huh. Sí. Y eso va a ser de que, según el comentario del doctor Antolini, él manifiesta, por lo que ha leído, por lo que ha escuchado y por lo que él capta, que estos señores van a subsidiar el fracking. ¿Por qué? Porque eso le va a subir el costo y va a costar mucho más de lo que ellos pueden gastar para obtener el petróleo que ellos necesitan e inundar el mercado con petróleo liviano para ir en contra de Rusia. Exacto. En contra de Irán, en contra de Venezuela, porque son los países que más reservas petroleras tienen para producir. Es más, el mayor productor de petróleo en el mundo es Rusia, y también de gas. Entonces, ¿qué están procurando hacer? Derrotarlo. Si lo derrotan, ellos ganan la pelea. Pero no como dicen por ahí, que ya nos tomaron la idea que todos nosotros hemos dicho que Dios es chavista. Ahora en la oposición dicen que Dios es gringo. ¿Qué tal? Porque consiguieron el fracking. He dicho. Sabrán bueno. Ellos que Dios no va a permitir que sigan fracturando el fondo de la tierra, ya verán. Es cuestión de esperar un poquito. Como último, quiero alertar, así como ayer dije algo que a muchos los rasguñó, porque por ahí me llamaron dos o tres y me lo dijeron, hoy hay una cola gigantesca desde esta madrugada. A mí me invitaron para que fuera, porque me estaban comprando algo que llaman el combo que da la casa bien equipada. El combo cuesta 10 mil bolívares y quienes te invitan a que vayas a buscarlo te dan 20 mil. Ya ustedes más o menos deben de darse cuenta quiénes son. ¿Por qué? Porque yo puedo obtener la casa equipada con una tarjeta que se llama también la casa equipada. Y entonces ellos me van a dar a mí para que ellos los guarden y así están invitando a mucha gente que vayan allá. ¿Por qué? Porque se puede sacar una sola vez. Una sola vez. Porque ahí también te van a poner la huella y te van a decir, usted puede sacar esto dentro de 2 años, 3 años, no sé cuánto tiempo, puede volver a sacar la casa equipada. Pero como yo realmente, y me perdonan, yo no lo necesito, vamos a estar claros, afortunadamente no lo necesito, yo no tengo nada que ir a buscar ninguna casa equipada. Y aparte, por las cuestiones dicembrinas, amigo, eso no se va a acabar hoy, no se va a acabar, no se va a terminar mañana, pasado. Hay suficiente de aquí al 24 de diciembre para que obtengamos o compremos con la mayor tranquilidad los productos que necesitamos para nuestra cena, para nuestro bochinche, para todo lo que tú quieras, dicembrinamente hablando. Así que no hace falta que te vayas a las 4 de la madrugada el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. ¿Por qué? Porque hay suficiente para todos. Hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. Hasta mañana. Tenemos otra llamada por ahí, señor Yolver. Vamos a recibirla rápidamente. Buen día. ¿Aló? No, se nos cayó la llamada, pero bueno, igual nos corresponde hacer la pausa. Son las 10:54. Exactamente, 10:54. Vamos a la pausa con Che Sudaca, La Ley del Miedo. Cosas muy fuertes para que tengas ganas de cantar. No te puedes quedar indiferente cuando esas cosas las puedes sacar. Con tantos sinrazones en el mundo, con tanta burocracia demencial, que ampara su poder en tu silencio y en tu impotencia vive su maldad. La ley del miedo, de yo no fui. La ley que reina y que tortura tu vivir. La ley del miedo, de yo no fui. La ley que reina y que tortura tu vivir. Que tenga tu bandera, somos diferentes porque existen las fronteras, fronteras que transforman a la gente en ilegal, miserias humanas, valor material. No soy policía ni quiero robar, cada día muriendo la señora dignidad. La masa no razona, va de acá para allá, cada día muriendo la señora dignidad. Con tantos sin razones en el mundo, no les juro nada, juegan con su malestar, con tanta burocracia demencial, cada día muere la señora dignidad, y ampara su poder en tu silencio. Muchos trabajando, otros tienen que robar, y en tu potencia vive su maldad. Mira lo que nos dan. La ley del miedo, de yo no fui. La ley que reina y que tortura tu vivir. La ley del miedo, de yo no fui. La ley que reina y que tortura tu vivir. La ley del miedo, de yo no fui. La ley que reina y tortura. Mirando, escuchando, esperando, miedo generando a toda la sociedad. La ley del generando a toda la humanidad. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Artesanía, invita a la 8ª Feria Internacional de Arte Textil, Artextil 2014. Más de 100 puestos de artesanía textil nacional e internacional, exposiciones, talleres y conversatorios en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Por ser este el año del joropo, la alpargata calzado con identidad será el concurso nacional presente en Artextil 2014. Del 1 al 9 de noviembre, tejamos juntos los sueños del arañero. Artextil 2014, manos que trabajan para la vida. Las misiones han influido mucho en un proceso educativo, de formación, de integración. Cada una de las misiones han profundizado en nosotros valores. Chávez confió mucho en el pueblo. Él dejó un legado. Su legado fue su hijo, que Nicolás fue un hijo del comandante. Pues todos somos hijos de Chávez. Y yo estoy segura que Maduro va a seguir con esta revolución. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, le invita a disfrutar del primer festival de danza Venezuela se mueve, del 12 al 16 de noviembre en el Distrito Capital. 5 corredores artísticos: Guayana, Los Llanos, Occidente, Oriente y Central. 5 visiones de danza: tradicional, contemporáneo, clásico, nuevas tendencias y performance. 5 espacios para la difusión: Teatro del Oeste, Teatro Bolívar, Teatro Alameda, Sala Juan Azujo de la Casa del Artista y Nuevo Circo de Caracas. Funciones 5:30 p.m. con entrada gratuita. Para más información, ingresa en la página web www.mincultura.gov.be. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. ¿Sabes que sí? La montaña que no engaña, en Conexión Caribe. De compartir ideas, de fusionar estilos con un ritmo caribeño, en la voz del maravino con este beat caraqueño. Esto fue creado para que mueva la cintura, más allá de los valores que difunde mi cultura. No me importa que critica, mi interés es el que apoya, el que se mueva en la pista raspando la olla. Se mueve, y eso rulo mi amor. Se mueve, por todo el mundo es de flow. Se mueve, tu cadera con sol. Se mueve, mano negra y tambor. Se mueve, pescador en la mar. Se mueve, obrero en construcción. Yo te regalo mi sabana. calle. Se mueve. Cuando mi ritmo te estalle. Se mueve. Mueve tú, mueve yo. Se mueve. Mueve tú la alegría. Se mueve. Anda, mueve tu vida. Se mueve. Mueve tu corazón. Se mueve. No sé que te quites el salado. Se mueve. Cuando se bate el melao. Se mueve. Que te toca pao pao. Se mueve. Que te quita de lado. Así arrancamos esta parte de la ventana con la fuerza de nuestra juventud, con la fuerza de nuestras agrupaciones fusionadas en este tema, ¿no? Está como de moda esto de sumarse en uh-huh. colaboraciones de varias agrupaciones para sacar estas excelentes producciones del mundo de la música. Se mueve el tema que acabamos de escuchar. Ahí está Ernesto Compuesto de Vituallá, está William Alvarado de Dame Pa' Matala. Está MC Maravino y... Mac Maravino. MC, porque es el MC, la cosa y tal, ¿no? Y también está Aquilín, de Dame Pa' Matala, el que de Vituallá, el que mezcla allí, ¿no? Y toca el 4 y canta, ya sé de todo este muchacho. Son las 11:04. Vamos a recibir hoy en nuestra ventana y a llevarles a ustedes una conversación sobre una de estas recientes producciones del cine venezolano que viene no a traer una ficción, sino a traer conciencia. Sí, estamos hablando de un documental. Sí, documental, largometraje documental, que ya antes de llegar a las carteleras de cine ha sido laureado en importantes premios nacionales y ha tenido reconocimientos internacionales. Se trata de la producción Hay Alguien Allí. Y es una producción que viene a contarnos, a través de una historia, a través del documental, viene a contarnos y a concientizarnos acerca de este padecimiento que existe en un sector de nuestra sociedad y sobre el cual hay poca información, que es el tema del autismo, ¿no? Hoy con nosotros, vía telefónica, está Yoconda Mota. Ella es productora de esta cinta, de este documental, y como productora y también parte integrante del documental, ya que es madre de la niña que protagoniza esta cinta, de Elena, nos vienen a contar y a concientizar acerca de esta impactante historia de Hay Alguien Allí, así se llama. Bienvenida, Yoconda, a La Ventana y a Alba Ciudad. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, conocer de tu boca, Yoconda, los pormenores de esta cinta próximamente en cartelera, ya ha tenido reconocimientos importantes y sobre todo el planteamiento que se hace originalmente de parte de los realizadores, como son Eduardo Viloria y tu persona. Sí, porque nosotros nos aventuramos, ¿no?, en este largo proceso de realizar este documental. Bueno, se llama Hay Alguien Allí, el título no es fortuito, ¿no? Tiene que ver con, de alguna manera, indicar en afirmativo que hay personas que están allí muy cerca de nosotros, en nuestra cotidianidad, y que no necesariamente las estamos viendo como debemos, ¿no? Es el primer largometraje documental venezolano sobre el tema del autismo. Nuestra intención principal de abordar allí es fundamentalmente crear sensibilización, un acercamiento profundo, íntimo, alrededor del tema del autismo. O sea, consideramos que en la sociedad venezolana hay mucho desconocimiento sobre esta condición. No es un padecimiento, es una condición. Así como muchas otras discapacidades, el autismo es una condición para toda la vida, ¿no? Que puede tratarse, que puede mejorarse, que puede hacerse grandes esfuerzos de integración y de mejoramiento de las personas y las familias que vivimos con el autismo. Y que, bueno, en una medida consideramos el cine como una herramienta prodigiosa desde el punto de vista simbólico, emotivo, para acercarnos a, desde una perspectiva más íntima, a la comprensión de la condición. Porque no digamos, no apostamos a una lógica narrativa que diera información, ¿ves? O sea, no es el clásico documental al que estamos acostumbrados, que se narra y te va diciendo de manera, digamos, directa, pues, qué es el autismo, por qué cuáles son sus causas, sino que nos metimos en la vida de las familias, ¿no? Como para que de alguna manera viendo cómo es ese proceso, cómo es la cotidianidad, cómo es la vida misma, para producirse un acercamiento de carácter emotivo, ¿no? Y bueno, eso, esa ha sido nuestra apuesta, cuando hay alguien allí, colocar este tema en el debate público, colocar la discusión y la comprensión del tema del autismo en la vida de cada venezolano y cada venezolana, ¿no? Sería interesante, ¿aló? sí, Yoconda, sería interesante que le explicaras a nuestros usuarios y a nuestras usuarias qué es el autismo, porque efectivamente se ha sabido muy poco del autismo. Cuando mis recuerdos de cuando era adolescente o era niña, del autismo era una película que pasaban por televisión de un niñito que se mecía, que se miraba las manos y que, bueno, que estaba encerrado en sí mismo y que nunca iba a salir de allí. Ahora hay otra percepción del autismo también que impulsan los medios de comunicación, que tiene que ver con una de sus modalidades, que es el síndrome de Asperger, que entonces ahora los Asperger son considerados genios, porque Bill Gates es Asperger, el personaje de Big Bang Theory, Sheldon Cooper, es considerado, tiene características Asperger, entonces incluso hasta hay una banalización de lo que es el Asperger. ¿Podrías explicar a nuestras usuarias y usuarios una visión realmente real de lo que es el autismo? Bueno, el autismo es una discapacidad, en primer lugar, es una discapacidad intelectual mental, ¿no? Uh-huh. Así como el síndrome de Down, como la parálisis cerebral, es una discapacidad de tipo intelectual mental. No sé cómo es muy importante saber que el autismo es un síndrome, ¿no? Uh-huh. Una condición para toda la vida. Se puede, digamos, como te dije, abordar clínicamente, terapéuticamente, psicoeducativamente, para mejorar los procesos, digamos, de integración de la persona con autismo y de las familias con autismo a los procesos regulares de la sociedad, porque no son otra cosa que la educación, el trabajo, la recreación, las cosas que vivimos día a día las personas, a ellos que tienen severos problemas y una severa afectación de la comunicación y el lenguaje, que básicamente son transversales a todos los aspectos de la vida, ¿no? Cualquier cosa que tengamos que hacer en la vida, digamos, está atravesada por el ejercicio de la comunicación del lenguaje. Ese es como su punto, digamos, de afectación más fuerte, y trabajándolo puede llegarse a importantes niveles de integración e inclusión social. Ahora bien, el autismo tiene una gran diversidad de grados, ¿no? O sea, podemos encontrar grados desde muy leves, ¿no?, de alto nivel de funcionamiento, como efectivamente son los Asperger, como podemos encontrar grados muy comprometidos, un alto nivel de compromiso intelectual y vital. Y ahí hay, en ese, digamos, en esos dos extremos hay una variedad gigantesca dentro del síndrome del espectro autista, ¿no? Entonces, lo importante es claro es que es una discapacidad intelectual mental que amerita atención, ¿no? Amerita atención especializada en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la inclusión laboral, también la inclusión productiva en la medida que van creciendo. Merita importantes niveles de acompañamiento independientemente del grado de la condición. Eso es lo que yo. Yoconda, lamentablemente en nuestra sociedad existen actualmente males, como por ejemplo el bullying, ¿no? El bullying es un gran mal que se está combatiendo con bastante dureza en varios medios de comunicación, y lamentablemente a lo largo de la historia las personas que han padecido de autismo también pueden ser víctimas de el maltrato, de este tipo de maltrato. ¿Por qué no? En escuelas, en instituciones de trabajo. Y la falta de información es uno de los factores que contribuye a que esto suceda. ¿Cómo combatirlo y cómo crear conciencia acerca de esta condición en la que viven las personas con síndrome de autista, para que la gente entienda y, bueno, y también colaboren y sepan cómo manejar esta situación? Sí, mira, efectivamente hay muchos niveles de discriminación y incluso hasta de agresión, ¿no?, a las personas con discapacidad, y muy especialmente a las personas con discapacidad intelectual mental. El bullying es una de ellas, pero también se manifiesta de muchas otras maneras, la no atención, o sea, no gozar con servicios públicos óptimos para tener una buena atención, también una forma de discriminación. O sea, la discriminación ocurre tanto en la sociedad como ocurre también en los actores que deberían garantizar los procesos de inclusión. Es un asunto que sociocultural que debe irse transformando. Nosotros hemos vivido como sociedad, yo creo, grandísimos avances en lo que tiene que ver con comenzar a visibilizar a las personas con discapacidad, pero todavía hay un gran camino por recorrer, ¿no? O sea, hay un gran camino por recorrer para que exista el reconocimiento. Tú preguntabas cómo ir trabajando esa sensibilización. Lo primero es el reconocimiento de que existen. O sea, en la sociedad existe la diferencia y no es poca, ¿no? Más o menos la cifra, hablamos de que un 10% de la población en el mundo, en el planeta, tiene algún tipo de discapacidad. Aquí en Venezuela, al menos un 6% de la población venezolana tiene algún tipo de discapacidad. Ahí metiéndonos con todas las discapacidades, ¿no? Hablando de discapacidades visuales, auditivas, físico-motoras, intelectuales, mentales. Pero un 6% de la población no es poca cosa, ¿no? Entonces están allí, están presentes, convivimos con ellos. Y lo primero es, bueno, el reconocimiento de que existen, el reconocimiento de que son sujetos de derecho, el reconocimiento de que son personas, ¿no? Que son distintas y que precisamente el ejercicio de la comprensión y respeto armónico de la diferencia es lo que posibilita que las personas todas hagamos parte de la sociedad de manera armónica, de manera feliz, de manera respetuosa. Nosotros humildemente pues partimos de una herramienta muy, muy poderosa que es el cine, ¿no? El cine, la imagen, ¿no? Que en buena medida produce pues como una cercanía muy profunda, muy afectiva, te mueve cosas, ¿no? O sea, yo creo que cuando vamos al cine, no cuando vamos a comer con tufo, ¿no? Sino cuando vamos al cine y vemos imágenes que nos transforman, siempre quedamos como muy removidos. Eso suele ocurrir a veces que genera procesos de transformación humana. No es la única, pues podemos trabajar campañas, podemos trabajar muchísimas cosas que apuesten a un ejercicio de cada vez mayor sensibilización, sentido de respeto, sentido de solidaridad alrededor de comprender y convivir con la diferencia, porque además sociohistóricamente la diferencia siempre ha estado presente. Lo que tenemos es comenzar a darle el lugar que le corresponde, que no es otra cosa que el lugar de la igualdad. Ok, coméntanos cómo ha sido el proceso de elaboración de este documental, porque realmente es complicado el realizar un largometraje porque, bueno, se requiere de estudios, se requiere de equipo, se requiere de financiamiento. ¿De dónde, o sea, cómo ha sido este proceso de producción de... ¿Aló? ¿Hay alguien allí? Sí, sí. ¿Aló? Disculpa, no te escuché. Ok, Yoconda, es para que nos cuentes para ti, ¿no? Como ciudadana, como madre, ¿no? Como madre de una niña con síndrome autista, ¿cómo fue este proceso de producción del documental? ¿Hay alguien allí? ¿Se requiere equipo? ¿Se requiere personal? ¿Se requiere edición? ¿Cómo ha sido ese proceso de trabajo y el proceso de financiamiento? Paso, ¿no? Porque a mi mamá han sido varios años. Mi esposo, el director de la película, padre de Irena, es realizador audiovisual, ¿no? Uh-huh. Es su oficio, ¿no? Es su ámbito de profesión. Y bueno, conviviendo nosotros cotidianamente con el autismo, pues surgió la necesidad de comunicar con la herramienta con la que de alguna manera comunica tantas otras cosas cotidianamente, ¿no? Y a partir de ahí comenzó la idea de desarrollar el documental. Luego hubo una autora, que fue la doctora Lidia Negrón, que fue médica de Elena y fue una de las pioneras en el mundo con el tratamiento de abordaje diferenciado del autismo, que murió en el año 2010, y ella le comentó a Eduardo, bueno, que en los años 70, 80, grababa a sus primeros pacientes en Super 8. Y le ofrece este material fílmico a Eduardo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de ahí surge la idea conceptual del documental, que es básicamente nosotros, como padres de una niña pequeña, en búsqueda de aprendizaje alrededor de lo que es el autismo y la adultez, ¿no? Y el aprendizaje a partir de, digamos, indagar en estos personajes que en su momento grabó la doctora Negrón con el Super 8. Esa es como la trama de la película. Hacerla significó formular un proyecto cinematográfico, concursar en el Centro Nacional de Cinematografía, se aprobó y ganó el concurso en el Centro Nacional de Cinematografía. Y bueno, comenzó con esos recursos financieros a hacerse la película. Además, hubo mucha cooperación de otros entes. Allí participó el Consejo Federal de Gobierno, la CANTV, el Instituto Nacional de Protección de Niñas y Adolescentes, Ávila TV, muchos organismos que en la medida en que íbamos como solicitando colaboración, y la verdad es que nosotros podemos afirmar que nos ha ido positivamente en la recepción de los organismos con todos los apoyos que hemos ido pidiendo para lograr no solo la concreción de la película con todo lo que implica financieramente, sino también en esta nueva fase que estamos ahora, que es la fase de promoción, de garantizar su lanzamiento a la calle, de garantizar que, bueno, que la gente vaya y la vea en la cartelera del cine nacional, ¿no? Ahora, Yoconda, esta película, por sí, es un documental, busca esto que ya conversábamos, generar conciencia y tal vez, motivar a que la gente quiera saber más, conocer más, participar, enterarse. ¿Qué vías tienen ustedes para que esto ocurra? Porque seguramente muchas personas ven la película y estarán motivadas, sensibilizadas sobre el tema o querrán saber más del tema por razones personales, familiares, que de pronto tengan o porque simplemente quieren colaborar con estos temas. ¿Cuáles son estas vías para generar estos espacios de comunicación, estos espacios de seguir avanzando en la construcción de una conciencia colectiva sobre esta situación en la que viven algunas personas con autismo? Sí, mira, nosotros estamos ahorita promoviendo el lanzamiento de la película, que va a ser en cartelera nacional el 14 de noviembre. Vamos a estar en cuatro ciudades, en Caracas, Maracay, Valencia y Barquisimeto. Nosotros, digamos, como te digo, la película es una herramienta, pero que lo que procuramos es, como tú bien dijiste, que movilice cosas, ¿no? Que movilice intenciones de profundizar. Tenemos un trabajo ahorita fuerte en las redes sociales, donde además de promover la peli, pues también estamos buscando promover un espacio de diálogo sobre el autismo y un espacio para compartir también sobre la multiplicidad de experiencias que vivimos muchos venezolanos y venezolanos alrededor del autismo. Entonces, pues, tenemos una página web, es www.hayalguienallí.com.be. Estamos en el Twitter con @hayalguienallí y en el Facebook con hayalguienallípelícula. Allí en nuestra página web, pues hay información sobre el autismo también, muy general, pero también estamos enlazando con otras organizaciones públicas y privadas que trabajan alrededor de la condición. Pues nos hemos dado la tarea también de hacer como un directorio, ahí hay enlaces como con otras instancias, o sea que en la medida en que si hay interés, voluntad de profundizar, a través de nuestra página web se van a encontrar caminos para profundizar. Bien, Yoconda, gracias por este espacio que nos has brindado para conversar acerca de este documental que será estrenado el próximo 14 de este mes, ya de mañana en 8, ¿no? En todas en cuatro ciudades de nuestro país. En la final. ¿Cómo no? Bueno, y los preparativos me imagino que los traerán también de cabeza, la emoción de ver esto en la gran pantalla, por supuesto, y compartirlo con el pueblo venezolano a través del cine y a través de otras vías que ojalá también se den y que ojalá que se multiplique también por varias ciudades, que estas cuatro así primeras es. Ciudades que nos has dicho que sean el inicio de la promoción de este documental, la ópera prima de tu esposo Eduardo, ¿no? Por cierto, Eduardo Viloria, uh-huh. que es así el es. Realizador. Un abrazo para ti, para Eduardo y por supuesto para Elena. Exacto, muchas gracias. Bueno, muy agradecida, de verdad, por el apoyo en la promoción. Y bueno, inviten a toda la gente a seguirnos en las redes. Y bueno, los esperamos en el cine, de verdad, con mucho cariño. Ahí está. Bueno, ahí está. Yoconda Mota, ella es la productora, la esposa del director y también la mamá de Elena, que es la niña que hace el hilo conductor de toda esta historia, ¿no? De toda esta historia documentada para sensibilizar acerca del autismo y hacer que nosotros cada día estemos más compenetrados con las personas que viven con esta condición y que también eliminemos toda forma de discriminación, porque este es el espíritu también de este documental. Bueno, es que el síndrome autista es más común de lo que nosotros pensamos. Sí. Es impresionante el porcentaje de personas en el mundo, incluso en el país, que viven, ¿no?, con la condición del síndrome autista. Lo que pasa es que eso, hay muchos niveles, hay muchos grados, hay muchos niveles. Hay autismos más severos, hay autismos que son los que llaman leves o los que llaman síndrome de Asperger, ¿no? Si uno se pone a investigar sobre lo que es el autismo, uno se encuentra que hay especialistas que lo califican como timidez extrema. El autista es una persona que es extremadamente tímida y eso se debe a que tiene dificultades de lenguaje. No es que tenga dificultad para hablar, sino que entiende las cosas literalmente a como se las dicen. y eso le genera mucha angustia, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, a un niño autista la maestra le pregunta, mira, ¿por qué estás callado? ¿Te comió la lengua el gato? Y de repente un niño autista... Sale a buscar el gato, por ejemplo. No. Un niño autista pues se queda callado o responde, está bonita la mañana, porque es que él no entiende. O sea, no hay ningún gato le copió la lengua. Él no entiende el sarcasmo, no entiende la ironía. Tampoco tiene la capacidad de saber con qué ánimo uno sabe. Si alguien te viene gritando, sabes, uno sabe distinguir cuando alguien viene agresivo o viene temeroso. Sabemos leer el lenguaje corporal, sabemos leer las entonaciones. Una persona autista no sabe si quien viene a hablarle lo está haciendo de una forma amistosa o lo está haciendo de una forma agresiva. Entonces, claro, el no poder interpretar las actitudes de los demás, al no poder entender el lenguaje figurado, pues eso hace, lo convierte en personas que se encierran mucho en sí mismas, ¿no? Y, no obstante, las personas autistas son personas sumamente inteligentes y sobre todo sensibles, ¿no? Entonces es un mundo bien interesante de conocer y eso y es una condición más común de lo que podemos pensar. En lo personal tengo 3 amistades con niños autistas y son niños maravillosos, ¿no? Y mis amistades pues son maravillosas y es bien interesante, ¿no? Es bien interesante el proceso de acercarse y de entenderlo, porque muchas veces la discriminación se debe, en estos casos, a la falta de conocimiento. En el caso del síndrome de Down, hace 20 años, el abortar a un niño Down era la primera opción. Sí. No, voy a hacerme la amniocentesis, porque no, porque si es Down, no. Entonces aborto, porque va a sufrir, porque son como vegetalitos, son como animalitos, que va a ser de la vida de ellos si yo me muero. Y se ha investigado, y la ciencia ha avanzado tanto, hemos avanzado tanto en el conocimiento del Down, que tenemos profesionales universitarios Down. Y antes te decían que un niño con síndrome de Down se moría cuando se desarrollaba, y no. Puede tener una vida larga, productiva, puede estudiar, puede sacar carreras universitarias, puede trabajar. Ya el Down, los niños Down o las personas Down están percibidas de otra forma. De hecho, hay un documental bien bonito, ¿no?, en las pantallas de cine que estuvo rodando hace poco, protagonizado por 2 muchachos con síndrome de Down, ¿no? Y vaya que luce difícil tratar de llevar a cabo una realización cinematográfica, aunque sea en cortometraje, con personas que tienen esta condición. Y se ha logrado, y se logra, y pueden superarlo. El asunto está en los que nos decimos convencionales, ¿no? En los que tenemos plenitud de facultades. Ahí es donde están los problemas de discriminación. Y empiezan por allí, por el desconocimiento. Toda forma de discriminación tiene un gran componente de desconocimiento, de desinformación. De desconocimiento del otro, de desinformación sobre el otro. Y del miedo a lo desconocido, ¿no? Porque el miedo a lo desconocido también nos lleva a discriminar. O del miedo a lo que te atrae. También soy de las que pienso eso. También. No, pero en el caso de las personas con diferentes condiciones, como puede ser el síndrome de Down o el síndrome autista, pues se debe mucho a la desinformación. Y en lo personal estoy muy contenta, ¿no? Estoy muy contenta que este tipo de condición, pues cada día la gente conozca más y que estas personas valiosas para la sociedad se están incorporando. En el caso de niños, tanto con síndrome de Down como síndrome autista, lo primordial es el diagnóstico temprano y que desde muy pequeños sean tratados con sus terapistas de lenguaje, con su fisioterapeuta, con sus psicólogos, que en la medida de lo temprano que son tratadas estas condiciones, es más fácil para estas personas incorporarse y tener un desenvolvimiento social óptimo. 11:27, vamos a la pausa musical. Y bueno, vinculando ideas. Recordemos esa falacia terrible que inventó el gobernador de Miranda, ¿no? Cuando le achacó al presidente Nicolás Maduro, que era cuando era candidato, a hablar de niños mongólicos, cosa que era mentira. Sí, vale. ¿No? Y viendo aquí una noticia que tiene que ver con otra persona, el alcalde Carlos Ocariz, que anda mintiendo, ataca la decisión del TSJ, no recoge la basura, el gobernador de Miranda critica el aumento, pero no le paga a sus trabajadores y está viajando por todo el mundo. Mira, a ver, aquí tenemos gente que está construyendo, como en el caso de Yoconda Mota y su compañero, que han hecho un maravilloso documental para enseñarnos lo que es el síndrome autista. Aquí tenemos personas que se levantan todas las mañanas a trabajar y a construir una patria, en vez de destruir. Ve a trabajar, vagabundo, como lo dice Chico Buarque. Vaya. Vagabundo, vai trabalhar, criatura. Deus permite a todo mundo uma loucura. Passou domingo em família, segunda-feira, beleza. Embarca com alegria na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração. Não perde nenhum momento, perde a razão. Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar. Pode apertar a gravata, vai te enforcar. Vai te entregar, vai te estragar. Vai trabalhar. Vê se não dorme no ponto, reúne as economias. Perde os três pontos no ponto da loteria. Passa o domingo no mangue, segunda-feira vazia. Ganha no banco de sangue pra mais um dia. Cuidado com o viaduto, cuidado com o avião. Não perde mais um minuto, perde a questão. Tenta pensar no futuro, no escuro, tenta pensar. Vai renovar teu seguro, vai caducar. Vai te entregar, vai te estragar. Vai trabalhar. Passa o domingo sozinho, segunda-feira desgraça. Sem pai nem mãe, sem vizinho, em plena praça. Vai terminar moribundo com um pouco de paciência. No fim da fila do fundo da previdência. Parte tranquilo, irmão, descansa na paz de Deus. Deixaste casa e pensão só para os teus. A criançada chorando, tua mulher vai suar. Pra botar outro malandro no teu lugar. Vai te entregar, vai te estragar. Vai te enforcar. Vai caducar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Vagabundo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Artesanía, invita a la 8ª Feria Internacional de Arte Textil, Artextil 2014. Más de 100 puestos de artesanía textil nacional e internacional, exposiciones, talleres y conversatorios en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Por ser este el año del joropo, la alpargata calzado con identidad será el concurso nacional presente en Artextil 2014. Del 1 al 9 de noviembre, tejamos juntos los sueños del arañero. Artextil 2014, manos que trabajan para la vida. Conciertos, exposiciones, ferias, premios, cine, teatro, danza. ¿Y eso? Cultura al Día. Cultura al Día. Programa informativo que sigue a diario los planes de gestiones, balances y estrategias de los entes culturales más importantes del país. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Alba Ciudad 96.3 FM. Y por Twitter, @ Cultura al Día. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? cuánto de ilusión tendrás. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte. Y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño, es falta de billete. Te juro que te adoro, en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Te digo adiós. Oye, te digo adiós, te digo adiós. Te digo adiós. Lo de nosotros se acabó, nena. Te digo adiós. Yo me llevo mi bongo. Te digo adiós. Agarra pasito a tu padora y arráncalo. Te digo adiós. Oye, que yo me voy. Ay, yo me voy. Te digo adiós. Adiós, te digo yo para siempre. Te digo adiós. Acabó lo que se daba, cosa buena. Te digo adiós. ¡Ay, nada más! ¡Vaya! Ajá, son las 11:36 minutos de la mañana. Escuchábamos a Edgar Quijada y esta versión que hace en vivo es el Teresa Carreño de ese sabroso bolerito llamado Nosotros. ¿De quién es Nosotros, Randolph? Oye, no lo tengo ubicado en este momento. Aquí yo lo estoy buscando, pero tú me lo estabas preguntando. Yo no sé, yo lo asocio con Armando Manzanero, pero no estoy segura, ya va. No, de todas maneras, esta versión que nos hace Edgar Quijada es una versión un poco más jocosa del asunto, pero Nosotros tiene una historia trágica, sí, ¿no? Sí, eso es lo que... Compuesta por el cubano Pedro Junco, ¿no? Ah, fíjate. Compuesta por el cubano Pedro Junco y este tema Nosotros fue basado en un hecho real sobre un hombre a punto de morir que quería decirle a su amada, antes de el fatídico desenlace, las razones por las cuales se separaba de ella, ¿no? Uh-huh. Esta es la historia de este bolero. Sí, sí, fíjate, ¿no? Que eso, una enfermedad terminal y que por eso, ¿no? Y que le está anunciando, mira, me voy a morir, o sea. Sí. Y le dice, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós, porque él sabía que padecía de tuberculosis en etapa terminal y no quería contagiar a su amada. Pedro Junco, el autor de este tema, falleció a la temprana edad de 23 años. Ay, chamito. Chamito. A lo mejor por eso es que es tan bonito este bolero, porque a medida sí. que uno crece se va contaminando y va perdiendo esos amores tan lindos. Sí, entonces, bueno, ahí está la historia de este bolero, ya interpretada por varias figuras aquí. Edgar Quijada nos la trae con un poquito de humor, ¿no? Porque él dice, no es falta de cariño, es falta de billete. Decía en una de las improvisaciones. Pero no, no es esa la razón de la versión original de este tema. Son las 11:37. Hay Twitter, participación que usted nos hace a través de la red social y, por supuesto, de nuestra cuenta, @laventanaabierta. Ahí nos escribe Gustavo Díaz y nos dice, saludos. Una denuncia al alcalde Jorge Rodríguez. ¿Qué pasa con las obras de remodelación de la Plaza La Concordia, paralizado desde hace 2 meses? Bueno, ahí hacen la denuncia. Lo que logré ver en estos días es que la Plaza de la Candelaria, la que destruyeron los fascinerosos cuando atacaron la Fiscalía, ¿no? La sede de la Fiscalía, ya está en su fase final de remodelación. Trabajos hasta las altas horas de la noche para esta plaza que quiere recuperar el espíritu de quien la ideó, ¿no? Que fue Carlos Raúl Villanueva, ideada esta plaza por él, con bastante vegetación, árboles, ¿no? Para recuperar el espíritu original de ello. Clivi nos envía nuevas fotografías de cómo están los precios. En este caso nos trae el de una sangría. ¡Qué barbaridad! El de sangría. Nos trae el de una sidra, ¿no? Que ya la tienen por las nubes. No, una sidra que eso es un refresquito, porque no es que sea de buena calidad. No, para nada. O sea, por favor, o sea, esa era una cuestión que la regalaban. Hace 2 años era regalada. Sí. Y ahora te la quieren cobrar como si fuera un Moët Chandon, no te digo yo. Bueno, y hace como dos, tres semanas nos había mandado los precios de los huevos, las posturas de gallina, ¿no? Y ya lo siguen subiendo, ¿no? Nos la había mandado en 100 bolívares, ya por 110. Lo siguen subiendo como les da la gana, ¿no? Y entonces esto es un llamado que seguimos haciendo. Ingrid Rodríguez nos escribe y dice, buen día, apliquen la ley en el centro y en el valle. Están vendiendo artículos de primera necesidad y no hacen nada. También en Petare continúan, en Katia continúan y se hace un llamado nuevamente a las autoridades. Ya sabemos que ya estamos en este plazo de 15 días de notificación. Después vendrán los 15 días de una amonestación y posteriormente los otros 15 días de sanción fuerte que lleva el decomiso total de la mercancía y hasta penas de prisión que pueden pagar por reincidencia los boneros que sigan haciendo sus gracias, ¿no? Sí, aquí Clivi Díaz nos dice, me imagino que eso tendrá que ver con lo que comentaba Pedro Laporta, o Pedro Laporta o Fernando Lapresta de Picasa Bien Equipada, de la cuestión de las ventas, que dice que lo que pasa es que hay gente que se va un día antes. Dice Henry Hernández, emotivo programa dedicado por zurda conducta a nuestro Chávez. A 20 meses de tu siembra, comandante, tus ideas vivirán y vencerán. Y nos dice, el peor enemigo de Estados Unidos es su propia doctrina capitalista, hasta el punto de poner en peligro el ambiente y sus ciudadanos. Y al mundo entero, porque cuando están destruyendo la corteza terrestre, pero allá en el fondo de la tierra, cuando están destruyendo eso, ponen en riesgo a la humanidad entera, porque uno no sabe cómo se desplacen estas placas tectónicas y produzcan terremotos o desastres naturales en cualquier parte del mundo. Uh-huh. El mundo no es solo de los gringos, señores, no podemos seguir permitiendo que estas cosas ocurran, estos desastres naturales que están propiciando estos señores con la explotación de petróleo solamente para afectar a la economía de otros países que ellos consideren hostiles. Lo cierto es que de seguir esta explotación, y esas son las aspiraciones que tienen los Estados Unidos, de seguir este tipo de explotación a través del fracking, Estados Unidos podría convertirse en el primer país exportador de petróleo, y esto es lo que están buscando. Esta es la realidad. El primer país exportador de petróleo, inundando los mercados internacionales, boicoteando, como lo hicieron en varias oportunidades, las estrategias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y por supuesto afectando a los países, las naciones que tenemos las más grandes reservas de petróleo en el mundo. Así que no es descabellada la estrategia viniendo del pensamiento neoliberal, antiplanetario, antihumano, que es el de los Estados Unidos, y practicar este tipo de explotación petrolera que pone en riesgo no solo a los Estados Unidos, sino a la humanidad entera. Sí, señor. Y bueno, y el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, aseguró que Venezuela pretende seguir ejerciendo un rol protagónico como con el resto de los países en la OPEP para ir camino a la estabilización del barril de petróleo, como lo ha hecho en los últimos 15 años. Del Pino indicó que el principio fundamental de la institución para el presupuesto 2015 radica en mantener la producción fundamentalmente del barril de petróleo. Sin embargo, se procura una proyección al desarrollo de las capacidades de la empresa, situación que es de vital importancia para reaccionar ante cualquier escenario del mercado. Asimismo, destacó que el rendimiento de PDVSA se ve principalmente en los índices de exportación que tiene Venezuela, con 2.528.000 barriles al mes, situando al país como un mercado de referentes. Del Pino también ahondó acerca de los dos grandes proyectos que vienen desarrollando para 2015, conocidos como Proyecto Mariscal Sucre y Proyecto Cardón, que apuestan a la potenciación de diversos proyectos petroleros de manera autofinanciada, para así también cubrir los gastos y pagar regalías que vienen con los compromisos de pago. Así que bueno, si quieren saber más sobre estas declaraciones de Del Pino, pues bueno, pueden revisarla en nuestro grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y también la tuitearemos. Por acá nos saluda a nuestra querida amiga Helvética. ¿Ah? Helvética se identifica así en Twitter y nos escribe: épale, mis panas, esa es mi ventana, linda, amplia, incluyente, no discriminatoria. Humildemente, ¿no? Tratamos de hacer esto, tratamos de cumplir esta tarea, pero sobre todo nos enorgullece que ustedes así lo reconozcan y que ustedes tengan esa percepción sobre este espacio. Nos escribe Contraloría Popular 1 y nos denuncia que los huevos en Katia. Si Clivi Díaz nos decía que en el Unicasa. En el Unicasa, ¿no? Y ahí el mercado, no recuerdo dónde fue la otra vez que ella nos escribió que... Sí, pero estas fotos que mandó son del Unicasa. Los huevos en 110. Bueno, en el mercado de Katia, en la calle Colombia, está el medio cartón en 120. Medio cartón en 120. Las carnes en el mercado municipal de Katia en 280 bolívares el kilo. Yo en estos días iba a comprar una carne, un kilo de carne molida, carne molida, 200 bolos. Y yo le dije: no, señor, quédese allí. En la red de distribución de productos del Estado, en estos días me contaba un camarada que compró, pues, que tiene los beneficios del mercado obrero, y compró 6 kilos de carne, esta que viene empaquetada, ¿no? 6 kilos de carne en 135 bolívares. ¿Cómo nos van a vender un kilo en 200 o 280 bolívares? Y carne molida, y es carne de segunda, porque sí, es pura grasa, sí, seguro, de paso. Seguro. Se pregunta entonces Contraloría Popular 1 y Franco Manrique. Franco Manrique es el presidente de Inmerca, ¿no? Organismo adscrito a la alcaldía de Caracas. Ay, mi amor, no sé. Y va a trabalear, vagabundo, ve a trabalear, criatura. Sí, eso también va para él. Oye, ¿qué es lo que está pasando con los mercados municipales, hermano? Primero el de Quinta Crespo, que lo tenemos. Usted va a Quinta Crespo y no encuentra ningún producto de primera necesidad, pero ¿cómo lo tienen los boneros afuera? Y son los mismos puestos. Dueños de los negocios que se lo dan a los boneros allá afuera. Va al mercado de Guaycaipuro, la misma irregularidad, no con los comerciantes informales, sino que no consigues nada. Y si lo consigues, bueno, al precio que les da la gana. El mercado mayor de coche, hecho, bueno, también un desastre en cuanto a precios se refiere. En todo sentido. Entonces, oye, hay que ponerle un alto a esta situación, definitivamente. También nos dice que hace falta Diosdado Cabello en Mercado de Katia para ponerle un parado a estos comerciantes de la pobreza, concesionarios. Sí, los que trabajan en estos mercados municipales tienen una concesión que puede ser revocada. Y si no cumplen con los lineamientos, si no cumplen con las garantías de ofertar los productos al precio justo, las normas de higiene, las normas de comercio, etcétera, etcétera. Y pueden ser revocadas, pero ahí parece que no pasa nada, no pasa nada. Se han hecho inspecciones y pocos han sido los sancionados. Entonces, nuevo llamado que hacemos a, en este caso, a la alcaldía del municipio bolivariano El Libertador, donde hay varios mercados municipales, al su presidente, Franco Manrique, y también al Poder Popular a seguir denunciando y a evitar, sobre todo en lo posible, comprar con estos sobreprecios. Bueno, y el gobierno bolivariano reactivó la empresa Clorox, que había sido abandonada por sus dueños. Y en este evento estuvo el vicepresidente Jorge Arreaza. El gobierno bolivariano reactivó este miércoles la producción de la empresa Clorox, que había sido abandonada por sus dueños. Según señaló Jorge Arreaza, la empresa, que ha recibido un crédito por 261 millones de bolívares, solo producía un 35% de su capacidad y los trabajadores se han comprometido a arrancar a un 50%. Agregó que para 2015 se aspira a que la fábrica produzca 100% de su capacidad. Parte de los planes que se tienen previstos para la planta, que luego podrá cambiar de nombre, es que produzca envases propios y nuevos productos de limpieza, acotó Arreaza. Si los trabajadores están pidiendo ayuda y los burgueses abandonaron la fábrica, pues la estamos recuperando. Hoy podemos hacer realidad este logro de la clase obrera venezolana, enfatizó. Lo que estamos haciendo es cumplir con las leyes. El artículo 149 de la Constitución fue el que utilizó la clase obrera para solicitar el apoyo al gobierno nacional. Arreaza recordó que un 22 de septiembre los trabajadores y trabajadoras, tanto aquí en Guacara, estado Carabobo, como en Santa Lucía, en el estado Miranda, fueron a su puesto de trabajo, a su línea de producción de la transnacional Clorox Company, y se había ido la empresa, se habían desaparecido los dueños. Así como se desaparecieron los dueños de estos dos galpones allá en el estado de Aragua, en Tejería, desaparecidos, se fueron del país y tenían estos galpones allá, quién sabe si no más, acaparando insumos médicos para los cuales el Estado venezolano les había dado las divisas para que lo importaron, se quedaron quién sabe con qué cantidad de plata y con los productos acaparados para afectar a la gran mayoría de los centros hospitalarios del país que no contaban con insumos médicos, pero esta gente tenía allí insumos suficientes para cubrir con esos productos hasta por un año a la red hospitalaria del país y lo tenían acaparado estos sinvergüenzas. Mira, continúa ya la segunda feria navideña socialista en Los Próceres. Está full de gente, hermano. Full de gente. Oye. Claro. Pero ¿cómo hacen? La gente no trabaja, me pregunto. ¿En serio? ¿No trabajan? No, sí trabajan. Sí, pero trabaja. O se van del trabajo. Pero mira, las colas de la feria llegan hasta el elevado que da hacia la bandera. Imagínense ustedes, desde Los Próceres de allá y las claro, colas pero llegan. Es que si puedes comprarte una laptop, que es una nave espacial, una laptop de esta fabulosa, en 7.000 bolívares. Más barata de lo que te venden cualquier telefonito más unche en una tienda. Esto es asombroso, ¿no? Entonces, fíjense, claro, ahí se están vendiendo productos de Mi Casa Bien Equipada, juguetes a precios muy económicos, calzados, vestidos, alimentos para la cesta navideña. Bueno, es una algo que hace el gobierno para llevarle a precios justos al pueblo todas estas mercancías que, ojo, ya se ha advertido varias veces, pero la gente parece no hacer caso de esto. Se ha advertido varias veces. Hay suficiente para que la gente no tenga que hacer este pocotón de cola. Hay bastante, hermano. Hay bastante. Pero la fiebre del consumismo que nos dice bueno, por ahí. No. Y vamos a ver. Y vamos a ver de esas colas cuántos habrán con intenciones de revender. Claro, claro. Menos mal que salió esta ley del comercio electrónico, ¿no? Porque como ya mucha de esta mercancía está prohibida su venta en el comercio informal, en la buhonería, mucha gente se dedicará a venderlo por internet, por el Face, por el Twitter, por otras páginas. MercadoLibre.com. El Mercado Libre, tal qué sé yo, y a venderlo por allí al precio que les dé la gana. Bueno, señoras, señores, ya hay una ley que prohíbe la venta de estos artículos por internet. Entonces, o sea, lo puedes vender, pero te tienes que registrar te tienes en el SUNDE y los tienes que vender a precios justos. Te tienes que registrar allí porque tienes que reportarle algún impuesto al gobierno. No, te tienes que registrar en el SUNDE y tienes que venderlo a precios justos. Es decir, que si estás especulando con el producto, también te cae esa distancia. Porque eso es una mantequilla. Entonces dirán muchos comerciantes, me van a regular en mi comercio formal. Entonces cierro mi negocio y me pongo a vender mi mercancía por internet. Randall, pero que cree, es que eso... Tú te metes en MercadoLibre.com y resulta, y te metes, y hay muchos negocios que son formales. Tenemos un negocio en la avenida tal, local, pero no te lo tienen el negocio, pero te lo venden por internet mucho más caro. ¿Qué es lo que hacen los sinvergüenzas desgraciados concesionarios de Movilnet? Vas a cualquier concesionario de Movilnet y no encuentras ni un solo teléfono. ¿Y ahí cómo no los hay, ves? No hay un Orinoquia, no hay ni un solo teléfono de los que ensambla el Estado. Caramba, pero como los ves por Mercado Libre. Sí, son ellos mismos. Sí, son ellos mismos que los venden por Mercado Libre. Mucho más caro el precio. Mira, ya en los minutos finales nos vuelve a escribir Clivi Díaz y nos da la razón, nos da el espaldarazo con lo que comentábamos con respecto a los especuladores en los mercados municipales o en los centros formales o en los centros informales, dice ella. Lo importante es eso, no comprar. Y dice también el 90% hace eso. Sí, entonces, oye, ahí también estamos cayendo. ¿Quiénes alimentamos el mercado informal? Nosotros mismos, señores, nosotros mismos. Si no le compramos los productos, no tiene, dejan de existir, pierden su razón de ser. Ah, se le pudrirá ahí sus alimentos, sus productos y todo eso. Y nosotros tenemos que también darnos cuenta de algo. Hay veces que en la casa tenemos un par de televisores, ¿no? Pero entonces llega el niñito en, ay, pero vamos a regalarle uno para el niñito. No, y después uno para la niña. Y después un televisor para el baño, otro para la cocina, porque me hace falta cuando estoy cocinando y no veo las cosas. Ya va, señores. Este consumismo extremista también hace daño. Y no les hace daño solamente al presupuesto familiar, sino también a la mentalidad de la familia, porque se nos acostumbra a ser consumistas. Esto en el mejor de los casos, porque el otro es que agarran a estos señores, que yo no sé, debe ser que pidieron todos ellos permiso en su trabajo el día de hoy, o no están, o no trabajan, pero no entiendo por qué estas colas tan increíbles que hay en este momento para la feria. Pidieron permiso de los próceres. No, pidieron permiso en el trabajo, o si no, se jubilaron del trabajo y mañana dirán, ay, no vale, lo que pasa es que tuve una indigestión y no me podía levantar de la poseta. O me dio la chikungunya, se la autodiagnostican, ¿no? Y este tipo de cosas que también agarra y hace mucha gente. Pero después se ponen a venderla en el mercado por internet o te la revenden por ahí debajo cuerda. Y, oye, no, señores, señor, ¿qué estamos haciendo? Vamos a revisarnos. Vamos a revisarnos en realidad porque estamos nosotros construyendo a nuestra familia en un espíritu de choros. Sí, aunque usted no se quiera dar cuenta, le está inculcando a su familia que robar, que especular, que ser choro es bueno. Y no nos venga con el cuentico que eso es viveza. Ah, no, porque yo soy más vivo que el otro. No, eso es robar, hermano. No, ese es mi derecho. Yo tengo el derecho de revender para algo. Hice mi cola y compré eso. No, pero sí, es que eso... No, con esos argumentos sutiles como estos que, bueno, los buhoneros tienen derecho a ganarse la vida revendiendo productos de la... Y bueno, y revenden productos de la canasta básica. Entonces, bueno... El Colombia también tiene derecho a ganarse la vida y por eso, entonces lo vamos a meter preso porque se estaban ganando la vida asesinando a Robert Serra. Claro, y si es por eso, los paramilitares se ganan la vida matando gente. Claro, entonces, los sicarios se ganan la vida matando gente. Entonces, oye, el meter preso a un sicario es atentar contra el derecho al trabajo de los pobrecitos que se están ganando la vida. Es ilegal y además tremendamente inmoral. Exacto. Tremendamente inmoral. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndoles a ustedes su sintonía, su participación, pero sobre todo esto, siempre se lo decimos, la construcción cotidiana de una patria cada día mejor, esa sí que se la vamos a agradecer, tanto nosotros como los que vienen. Agradecemos también al señor Yolbert Zambrano que está allí frente al control técnico y hasta mañana nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García y Randall Borges. Tengan todos muy buen apetito, una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Y nos vamos con Africando, salsita africana, Dondery. Africando, Abaranaico. Farala kini kini ne. Dario, dari kabele jano. Dario, dari kabele kaniyo. Dario, dari kabele jano. Dario, dari kabele kaniyo. Kina e dari lero, kini kini e dari lero. Ladi anye e dari lero, kile na miri e dari lero. Kaptolo kayele kasua kahina okunye dari ledi. Mogo fila o kaniyo ma. Para la kinikini ne Dario dari kabele jano Dario dari kabele kaniyo Dario dari kabele jano Dario dari kabele kaniyo. dia no mate, dariva ke fara la nyagi le boto. Mohoni dia no mate, sigi no ya do, badiaro, kariaro, kani piaro, kani nyamo fila ba ke fara la kini kini. Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.